Palabras a destiempo, jazz y literatura sonando en su cuarto y último episodio de este especial cuarentena contra la pandemia capitalista, transmitido directamente por Radio La Tuve 93.5 FM, online por patagonialibre.org, pero también retransmitido por las diversas radios amigas que saludamos y que nos están compartiendo en distintos horarios y días del calendario. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM en Reñaca Alto, Viña del Mar, Radio Placeres de Valparaíso por la 87.7 FM a la izquierda del dial, Radio Minga en radiominga.org, transmitiendo desde Curaco de Vélez, archipiélago de Chiloé, y otras emisoras también que nos pueden estar compartiendo y que no nos hemos enterado, y a quienes le mandamos nuestro más yacero saludo y les deseamos el mejor de los ánimos en este nuevo fin del mundo que vive la humanidad. Como cada capítulo, hoy nos enfocamos en un tema particular que articula jazz y poesía, y en este caso es la experiencia de Strata East Records, sello discográfico surgido en la década de los 70 en Estados Unidos desde los barrios de la población mayoritariamente de raza negra, desde donde se articuló una especie de movimiento conocido como la Black Music, otra de las tantas vertientes del jazz. Y rindiendo homenaje a la poesía, un subgénero que oscila entre el jazz y el rap, profundamente africanista, es el que se conoce como spoken word o palabra hablada. Ya lo hemos comentado antes en capítulos anteriores de Palabras a Destiempo, estas agrupaciones de poesía musicalizada que durante los intensos años 70 en Estados Unidos gozaron de gran relevancia como herramienta de expresión musical y al mismo tiempo de propaganda. Una artista emblemática en este ámbito producida por el sello Strata East fue Jane Cortez, nacida un 10 de mayo de 1934 en un sector fronterizo entre México y Estados Unidos llamado Fuerte Huachuca, y fallecida el 28 de diciembre de 2012 a los 78 años en Manhattan, New York. Jane Cortez fue poeta, activista, periodista y artista performática, entre otros tantos de sus actividades. Fundadora y presidenta por décadas de la Organización de Mujeres Escritoras de África, líder en las luchas por los derechos civiles de las comunidades negras durante toda su vida, autora de una decena de libros, directora de películas como Poetry in Motion, el año 1982, Yari Yari, Mujeres Escritoras y el Futuro, el 99, y Femme du Jazz, Mujeres del Jazz, el año 2000. Colaboradora también con jazzistas como Richard Davis, Bernix, Ron Carter y quien fuera su marido por algunos años, el saxofonista Ornette Coleman. Jane Cortez usó su palabra como arte, instrumento y panfleto al mismo tiempo. En sus performáticas lecturas musicalizadas, de las cuales escucharemos aquella que editó bajo el sello Strata East Records, que nos convoca en esta ocasión. How Long Has Train Been Gone se llama el tema del disco Celebrations and Solitudes del año 1974, un verdadero tributo a John Coltrane, a la música negra y a la potencia liberadora del jazz. Jane Cortez en Palabras a Destiempo. Tell me about the good things, you clapping and laughing. Will you remember or will you forget? Forget about the good things, like blues and jazz being black. Yeah, black music all about you. And the musicians who write and play about you. A black brother groaning, a black sister moaning. And beautiful, beautiful black children, ragged, underfed, laughing, not knowing. Will you remember their names? Or do they have no names? No lives, only products to be used when you wanna dance and cry? You taken, They giving, you living, they creating, starving, dying, trying to make a better tomorrow, giving you and your children a history. But what do you care about history, black history, and John Coltrane? No, all you want to do is pat your foot, sip a drink, and pretend with your head bobbing up and down. What do you care about acoustics? Bad microphones, or out-of-tune pianos and noise? You, the club owners and disc jockeys, made a deal, didn't you? A deal about black music, and you really don't give a shit long as you take. There was a time when stations played all black music, from Charlie Parker to Johnny Ace on show after show. But what happened? I'll tell you what happened. They divided black music, doubled the money, and left us split again is what happened. John Coltrane's dead, and some of you have yet to hear him play. How long? How long has that train been gone? And how many more trains will go before you understand your life? John Coltrane, who had the whole of life wrapped up in B flat. John Coltrane, like Malcolm, true image of black masculinity. Now tell me about the good things. I'm telling you about John Coltrane. A name that should ring throughout the projects, mothers. Mothers with sons who need John Coltrane. Need the warm arm of his music like words from a father. Words of comfort, words of Africa, words of welcome. How long has that train been gone? John palpitating love notes in a lost found nation within a nation. His music resounding discovery, signed always John Coltrane. Rip those dead white people off your walls, black people. Black people whose walls should be a hall. A black hall of fame so our children will know. Will know and be proud. Proud to say, I'm from Parker City. Coltrane City, Ornette City, Pharaoh City, living on Holiday Street next to James Brown Park in the state of Malcolm. How long will it take for you to understand that train's been gone? Riding in a portable radio next to your son, who's lonely, who walks, walks, walks into nothing. No city, no state, no home, no nothing. How long have black people been gone? Hablar de Pharoah Sanders nos exigiría más que unos cuantos capítulos de este programa radial, por lo que nos limitaremos a presentar solamente dos de sus temas producidos por Strata East Records en el álbum Easy for Sam del año 1973. Quizás uno de los artistas que más perduró en la escena del black music y el free jazz. Atravesó décadas ocupando los primeros lugares en los reconocimientos del jazz moderno y contemporáneo, con un saxofón estruendoso y caótico que a veces sonaba como un verdadero alarido de protesta. Del disco Easy for Sam, Pharoah Sanders al saxofón improvisando los temas Balance y luego Prince of Peace, por supuesto en palabras a destiempo, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. We'll be right back. Thank you. won't you pay our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Prince of peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Umala, yeah, yeah, umala, yeah, yeah, umala, yeah, yeah, yeah, umala. Umala, yeah, yeah, umala, yeah, yeah, umala, yeah, yeah, umala. Oh, ma la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Prince of peace, won't you hear our pleas? Ring your bells of peace, let loving never cease. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Prince of peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Oh my love, hey, hey, oh my love, hey, hey, oh my love, hey, hey, oh my love. Thank you. won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Prince of Peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, ma la la la la la la la la. Um-a-la, hey, um-a-la. Ring your bells of peace, let loving never cease. Prince of Peace, won't you hear our pleas? Ring your bells of peace, let loving never Y ya nos vamos despidiendo de este especial cuarentena de palabras a destiempo, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. Les deseo de todo corazón a quienes están escuchando en este momento que este extraño episodio que vivimos como humanidad sea otra más de esas vallas superadas por la solidaridad popular, la organización colectiva, la fraternidad entre sujetos y sujetas de una misma clase oprimida. Y que el jazz y la poesía nos llenen de ímpetus de libertad y revolución. Nos despedimos con dos temas, por supuesto, producidos también por Strata East Records. El primero que ya está sonando, First Impressions, tema que da nombre al disco de Shamek Farah del año 1974. Y para finalizar, una canción grabada en vivo en Japón el año 1974, en un concierto dado por los mismos fundadores del sello Strata East. Se trata de Charles Tolliver a la trompeta y Stanley Cowell al piano. El tema titulado Doubt. Nos escucharemos pronto. Salud y libertad. Y no olviden, amigos y amigas, que está disponible este podcast y mucho más en el blog adestiemporadio.blogspot.com. También nos pueden escuchar en las transmisiones esporádicas que se hace a través de Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y en la web de Radio La Tuve patagonialibre.org. También nos puedes encontrar por redes sociales como Palabras a Destiempo Experimentación Radial en Facebook y en Instagram como palabras-a-destiempo. Nos puedes escribir también a destiemporadio@gmail.com. Nos escuchamos. Hasta pronto. Palabras a Destiempo Especial Cuarentena es un ciclo de 4 capítulos de larga extensión, cada uno dedicado a un o un artista o álbum de jazz en particular, como una manera de contrarrestar desde la radio y la cultura el pánico incubado por los medios de comunicación tradicionales durante la cuarentena preventiva frente a la pandemia COVID-19 o coronavirus. Porque no debemos olvidar que el virus más contagioso y letal es la pandemia capitalista y sus consecuencias sociales. Depresión, individualismo, desigualdad, injusticia y opresión. Palabras a destiempo, palabras a destiempo, palabras a destiempo, palabras a destiempo, palabras a destiempo.